a sumar a la lista de canciones que después te lo voy a decir, las canciones necesarias para el éxito. Ah, es verdad. Una esquemita. Una sí, planilla, sí, una planilla, sí. Voy a sumar la de las minitas. Ya hiciste. Ah. La canción se va complicando la lista. Canciones para las minitas, lo voy a sumar. Después le voy a pedir una lapicera a alguien que me busque para que vaya anexando y no me olvide. Cada vez es más exigente la lista. Sí, verdad, cada vez más larga la lista. Cada vez más larga. ¿Cómo teníamos el hitazo? No me sí, acuerdo. Ahora ya se lo voy a pasar a Leo para que él me vaya diciendo qué es lo que tiene y qué es lo que no. Dale. Vos me dijiste recién que tratás de hacer escuchar el disco, lo que vas armando el disco. A gente conocida. A gente conocida. Sí. ¿Quiénes son esos? ¿Productores? ¿No productores? Cualquiera, un común. Es un poco de todo. Un poco de todo. Porque en realidad trato de más escuchárselo, hacérselo escuchar más a gente común que a músicos. Ajá. A músicos. Gente común, quiero decir, alguien que esté fuera que de no la son música. Músicos, sí, sí, sí, sonó mal, de verdad. A gente, yo también lo dije así, no, pero. A no músicos, prefiero por. A los músicos se los mostramos que esté mezclado y matizado, claro. Porque si no piensan que no, pero esto todavía sí, no, sí, no sí. Va a quedar así. Ellos ¿sabes? Sí son aliens. Claro. Son claro. No, es que por ahí van a estar escuchando cosas que todavía no están listas. Claro. Entonces, salvo, bueno, los músicos que trabajan conmigo, obviamente. Claro. Y después se lo voy a escuchar actores, muchos amigos actores, tengo muchos amigos actores. A amigos de mi barrio, de ahí del barrio de Pompeya. Los que te van a ir a ver. Claro. Los primeros fans. Los primeros, sí. Y también un poco a la gente. Digamos, yo hice un programa de televisión cuando era chico que fue bastante exitoso. ¿Cuál? En algunos lugares del mundo, entonces, Cebollitas. No me digas. No sabíamos. Sí. Yo era fan de Cebollitas. Martín, creo que se emociona. Puedo dar un beso. Mirá, vino. Firmame acá, firmame acá. ¿Y qué personaje? Sí, firmame acá, la cola. ¿Vos hacías de...? Mi personaje era Hipólito, que era el nerd, que tenía anteojos, era el sobrino de Don Lucero, el técnico. Después, que en la segunda no jugaba temporada. Tan bien. Claro, y en la segunda temporada, para seducir a una chica, justamente, sí. Se transforma en una especie de galancito sí. Que cantaba, que ahí como se enteraron que cantaba, me pusieron a cantar. Ahí aparece. Y estuve con los dos personajes hasta que en el uno de los últimos capítulos me descubrieron. Mira, para mí viene. Primero Captain Tsubasa, los supercampeones para el desprevenido. Y después, dibujito animado, automáticamente. Y automáticamente Cebollitas. Así, son dos de como mis topes, ¿no? Y tu personaje, Hipólito, era como el peladito Bruce, el de supercampeones. ¿Te acordás de supercampeones? Sí, ¿lo viste? Sí, sí. Bruce, sí. Que era como el primer amigo de Oliver. Sí, sí. Que no era tan habilidoso, pero era un protagonista. Claro. Y bueno, tenía que estar. Todo escucha. Equipo necesita su. Escucha. La canción para Dylan. Segundo en el Fatality Race. ¿Qué canción es esta? Sí. No, te digo que. Sería bueno cobrar los derechos de autor. Tampoco sí. Te digo que tampoco es parte de mi infancia, Cebollita. Pero te llega. ¿De qué año es Cebollita? 97-98. Bueno, pensé que yo no miraba años. La tele en esa claro. época. Tenía 3 claro. años en esa claro. época. Y es dibujito éramos, de oso. Éramos pequeños, nos dormíamos las paradas en de hecho, tenía 2. ¿Qué pasa ahora? No, te iba a redondear justo lo que te iba a dale, decir dale. Que en realidad Cebollitas fue muy exitoso en toda Latinoamérica, mucho más que acá incluso. Y, mirá, y gracias a eso tengo mucha gente en redes sociales que se interesa por lo que hago. Entonces también consulto por ahí. No con todo el mundo tengo por ahí un trato, pero por ahí mandar algún link que después claro. lo bajo claro. Por mensaje del Twitter o el del Facebook sí. y escuchar y qué les parece opinar. Esto sí. sí con algunas personas sí. sí porque está bueno me parece que bastante es lo más cercano a lo que es el público claro ¿sí? Es como la primera respuesta claro. Y eso y qué tomas de cada uno vos le preguntás a un productor acerca de tus discos y le preguntás a alguien que no sabe nada de ¿te música soy sincero qué tomas de cada uno te sí. estoy sincero poco y nada poco y nada me interesa saber la opinión después pero como que tengo muy claro lo que tengo ganas de hacer y a veces claro. me puedo. Es más, me ayudó mucho empezar a trabajar con Martín Fernández, que creo que está escuchando, le mando un saludo. Me ayudó mucho porque antes de trabajar con él me costaba mucho recibir lo que otro músico aportaba a mi música. Claro. Muchísimo me costaba. De hecho, por eso no prosperaba con las bandas ni nada. Y empecé a trabajar con él. Es difícil, no es fácil. Es muy difícil. Es la parte más difícil, te diría. De hecho, decidí hacerme solista por eso, casi. Claro. Y hay una explosión de solistas ahora. De más cuando sos compositor. Claro. Porque es entendible que la banda tenga que armar el tema entre todos, pero por ahí vos lo hiciste en tu casa y tenés la idea muy clara. Es muy claro. personal. Claro. Uh-huh. Pero bueno, con Martín me pasa que tiene como una idea muy parecida a la mía, nos entendemos medio de memoria. El trabajo de señales, cuando me llamaron yo dije, él trabaja conmigo y trabajamos juntos, claro. Él trabaja los arreglos más que nada de las canciones y eso estuvo bueno, pero me cuesta mucho cuando ya me decidí por algo cambiarlo, claro. Bueno, no es tuyo personal, a ver, si uno repasa las grandes bandas a lo largo de la historia, son fórmulas de uno, de dos, de tres, como mucho, ¿no? Sí. Es raro de decir, sí, estos son ocho músicos que componían los ocho juntos, los ocho eran los líderes. Es raro, ¿no? Como que... Es complicado. Los pequeños equipos. Y por eso es tan admirable, no sé, los Rolling Stones, por ejemplo. Claro. Es muy difícil que una banda dure muchos años. Tocando. Yo creo que la clave está un poco en que, lo han dicho ellos en entrevistas, en que no son amigos, viven en ciudades distintas, claro. Se ven para tocar. Son compañeros de trabajo. Si no se matan. Claro. Si no es muy complicado. Sos amigo, ensayás. Vivir las diferencias que tiene el hecho de trabajar en la música. Claro. Y llega un momento que no lo querés ver ni en figurín. Claro. ¿Cómo le decís a un amigo, che, tu acorde ese no me gusta para nada? Es difícil. Por eso también otro muy valorable, lo de la renga también, que son amigos y siguen juntos. Sí. Y nunca, pese a que todos creemos que les hubiese sido muy necesario sumar una guitarra más o algo para que sí. Para el vivo, ¿no? Sí. Sin embargo, ellos se mantuvieron con el trío, sí. El saxo, bueno, que acompaña y me parece sí. Que... Bueno, y dos hermanos, ¿no? Tete y Tan, que son hermanos. Sí, sí. Es que es también importante. Sí, sí, hay muchas bandas con hermanos. Muchas bandas con hermanos. Sí, claro. ¿Cuántos años tenés, Luis? Si se puede decir. Sí, 31 recién. 31 recién. Cumplido. Parezco más joven, le digo a la gente. Por la voz rasposa no, pero. Casi. Bueno, la voz rasposa puede ser por el whisky, el pucho, sí, claro, rock and roll. Claro, es un poco. Cuando miras para atrás y pensás en. Cebollitas, en Videomatch, después pensás un poquito en el adelante, tenés tu disco ahora en camino, el trabajo de señales, ¿te pasa de decir, che, esto no me sumó, renegás un poquito, o te gusta, o decís, no, esto vino por algo, sirvió para esto? ¿Cuál es el balance que haces de esa...? El balance es bueno, yo creo que sumaron hasta las cosas que no estuvieron buenas. Que hubo muchas, uh-huh. Hubo muchas cosas que las veces a la distancia por ahí no estuvieron tan buenas, pero siempre sumaron. Bien. Digamos, yo empecé de muy chico, digamos, a los 10 años empecé a estudiar actuación en lo de Norman Briss, que hay en el Teatro Calibán. Qué profes, ¿eh? Sí, igualmente Millero. Yo cuando empecé estudiaba con David Watchett, el tan chico no le dais, y después estudié con él. Uh-huh. Pero enseguida. Audicioné para un espectáculo musical que se llamaba Yo de los Chicos Enamorados, que encima era una audición re grande y todo. Y ya entré ahí, y eso fue también que al año entré en un programa en Canal 9 que lo producía Romay, que se llamaba Los Chicos Vienen Cantando. Y ahí fueron muchos años, como que no tuve mucho tiempo de pensar en eso, claro. Qué hacer, qué no hacer. Era como. Aparte, eras chico. Claro, era muy chico. Era como difícil de procesar. Y además te confunde bastante porque. ¿Crees que es fácil ser actor o ser claro. Artista o ser lo que sea? Lo jugás mucho, a mí ¿no? Se me no, hizo claro. Muy fácil. Claro. Entonces dije, ah, listo. Esto era ser actor, era decir, quiero estudiar teatro y a los 3 meses estaba trabajando en la televisión. Y no. Era sonarse la nariz, había ¿no? Claro, había sido una casualidad. y después te das cuenta de que no es tan fácil y que tampoco está bueno hacer todo por hacer. Es tan bueno decidir. Pero positivo para mí fue todo. Rescata. Después hay cosas que estuvieron buenas y otras no tanto. Como en todo, ¿no? Yo te pregunto. Ahí viene. Te hago una pregunta. Sí. Yo que vos tendría miedo. Iba tirando el fatality. Te quería hacer la siguiente pregunta. Si yo hoy voy a ver a Leo Centeno, ¿en dónde lo voy a ver? ¿Un centro cultural? ¿Lo voy a ver en una plaza? ¿En una fecha de Leo Centeno? ¿Teloneando a alguien? ¿Dónde lo voy a ver a Leo? En este momento... de ningún lado, porque hasta que no termine el disco decidí no volver a tocar, básicamente. Sí. Pero puedo tocar en cualquier lugar. La idea es, ni bien salga el disco, que si todo está bien, tendría que ser en diciembre. El disco va a estar antes, pero. Y me gustaría, no sé, tocar en el verano. Yo toco donde sea, no tengo problema. A lo largo de mi vida lo he hecho en bares solo, lo he hecho con banda, lo he hecho en centros culturales, lo he hecho en eventos privados, he hecho un montón de cosas. A mí me gusta cantar, me gusta tocar. Si pueden ser mis canciones, mejor. También me gusta mucho hacer covers. De hecho, laburé en 2007 con una banda de covers. pero ahora en ningún lado. Por ahora se puede, lo que estoy haciendo mientras se termina el disco es subiendo unos acústicos a internet que grabé en vivo en un lugar en El Abasto, en Guapachosa. Ya subí el de Francia, subí un cover ayer de Bittersweet, de Caramelo. Ajá. Y ahora vamos a subir otra la semana que viene. Y en octubre vamos a rodar el primer videoclip. En realidad tenemos uno rodado, pero que va a salir el segundo. Bien. La movida que no viene el caso. Pero vamos a rodar el primer videoclip, que es un tema que se llama Navegando en la Quimera, que va a ser el primer corte. El corte. Y nada, por ahora eso, no estoy tocando. Sí, por ejemplo, voy invitado casi siempre. Ahora tocan mis amigos de Proyecto Circus el 20 en Loca Bohemia y voy a ir. Y después mis amigos de Arrobados tocan el 27, también voy a ir y siempre subo. Y siempre me llaman. Hay un... por lo que estás diciendo, no, noto que estás como siguiendo pasos, no hay una cosa improvisada, ¿no? Busca un productor, hay como un trabajo alrededor del disco, digamos, en lo extra musical también, ¿no? ¿Hay un plan para el comercio ahora que vender un disco es tan difícil? Mira, a mí en realidad, no sé hasta qué punto me interesa que no se malentienda, vender discos, digamos. Bien. Yo no tengo una teoría, ahora la puedo decir porque soy ya independiente, pero veo que me han retado alguna vez, pero tengo una teoría que no, yo no creo que internet, el hecho de bajar canciones, la piratería le haya hecho mal a la música bajo ninguna circunstancia. Le habrá hecho mal a las empresas. Nunca fue redituable para un músico la venta de discos, salvo que vendieras como Fito millones. Claro, porque estamos hablando, para que te des una idea, un músico medio en la época que se vendían discos no se llevaba más de entre el 5 y el 10% de la venta total de los discos. Claro. El resto era todo para la discográfica. Y el hecho de poder bajar música hace que vos le des la oportunidad a artistas que no, que por ahí si te tenés que comprar un disco no le das la oportunidad. Y si te gusta, después por ahí terminás yendo a verlo a un show. Digamos. Y ahí sí el sello. Claro. Yo no lo veo como algo negativo. Me han retado alguna vez por decir esto, pero es lo que yo pienso. Sí, y tenés que decirlo, está bien. Y aparte a mí no, o sea, sigue habiendo, yo compro discos, a mí me gusta comprar discos, sigue habiendo gente que compra discos, gente más romántica tal vez. Y después, a ver, yo no creo que lo pueda hacer, porque ahora estamos armando una movida. Si por mí fuera, el disco en diciembre lo subo y que se lo baje quien quiera. No sé si lo voy a poder hacer, porque no estoy solo en el disco, ¿no? Claro. Pero no depende de vos nada. A mí me interesa que la gente escuche las canciones y que después me vengan a ver en vivo. Claro. Leo, anda preparándote pedacitos de canciones. Yo te voy canciones pasando, mías, cover, canciones tuyas, canciones tuyas. Yo te voy a ir pasando la lista de los temas necesarios para el éxito. A ver. Entonces vos, en vez de hacer temas chequear, enteros, si chequee tranquilo. Chequeo un poquito la financiación. Vaya pensando, vaya trabajando, porque en vez de canciones enteras van a ser estribillos, fragmentos, así me corroboramos que sean los temas que necesita esta lista, digamos, ¿no? Perfecto. Son los temas que nosotros en Fatality los sugerimos como los temas para el éxito, sería una cosa. Claro, así, la fórmula del éxito. El camino corto para el éxito. El ¿sí? H2O para llegar a la fama. Exactamente. Claro. Para vender discos. Ahí va. El de las palmas. El tema de las palmas. El de las palmas. Sí. Hay un tema. Es que te las hacen, ¿eh? Hay un tema que es el corte, que se llama Navegando en la Quimera, que tiene grabadas unas palmas. Ajá. Pero son unas palmas, son unas palmas que son la de la típica. Bueno. ¿Ves? Genial. A ver. Ta, ta, ta, ¿viste esas palmas? A ver, estribo. ¿Estribo? Estribo o estrofa, lo que quieras. Donde vayan las palmas. Hago estrofa y estribo. Bueno, hago estrofa y estribo. Dale, dale. Si no me... Vamos. Tú ya sabes que yo soy un bohemio, que me gusta la noche y andar abrazando canciones, dibujando emociones y volar. Tú ya sabes que yo soy un rebelde, que nado en busca de la libertad. En contra de la marea no escucho voces ajenas a mi andar. Ahí viene el trigo. Soy el que vive navegando en la quimera. Soy el que sueña con... Para que me equivoque. Sueña. No la tocas hace bastante. fueron las palmas de Vanessa. Claro, fue el problema de las palmas, en realidad. Soy el que vive navegando en la quimera. Soy el que sueña con hacer la realidad. Tú ya lo sabes de un principio, mi princesa. No me pidas que yo cambie, nunca dejaré de soñar. No, no, no, no me pidas que yo cambie, nunca dejaré de soñar. No me pidas que yo cambie, nunca dejaré de soñar. Rock and roll. Perdón por el error. No, eso es, fueron las palmas. Disculpame. Hace tanto que estoy grabando el disco, sí, que los temas no los toco, o sea, los modificamos, claro, todo, pero no los estoy tocando. Claro, no, ¿viste? Entonces, estás veces, escuchando del tipo ahí, claro, con mesa de sonido. Ya los toqué hace mucho, claro, y a veces me confundo. Pasa. Aparte me pasa que es muy gracioso, me olvido las letras de mis propias canciones. Es medio loco. No, suele pasar. Pasa que no, uno no se junta siempre con gente que te empieza a pedir temas a lo loco como hacemos nosotros. En Señales pasaba que los chicos que grababan los temas o los que lo escuchaban me recordaban a mí las letras en el estudio porque me las había olvidado, las había escrito. Cosas que pasan, sí. Mucho rock and roll este, ¿eh? Pasa como el de las palmas, totalmente probado, ¿no? Sí, aprobado. Este tema en el disco es muy rockero, acá muy estamos rockero, como medio acústico. Claro, más soft, pero se nota la carga del rock and roll. El tema de la propaganda de birra o gaseosa, el jingle, como quien dice, pero de birra o gaseosa. Sí, acá tenemos, a ver, musicalmente podría ser uno, sí, pero no la letra. A ver. Mi generación, justamente te decía, tiene como una cosa, sobre todo, no, acá no se va a notar tanto, pero sobre todo en el disco es como una suerte de punk moderno, a ¿viste? Ver. Palmas este también, ¿eh? En esta versión fogonera, en el disco por ahí, claro, no tanto. Acá adentro no hace frío ni calor, solo el clima de mi voz se ha expandido. Libertad, sigo pifiándole, de pensar. Una estrella se dibuja en mi remera y flamean las banderas de mis sueños. Hay un mundo por cambiar, donde ya no existan las mentiras, donde solo reine la igualdad. No me vengan con que es utopía, juntos lo podemos alcanzar. Y el estribillo es reproba. Mi generación tiene propia voz, busca una revolución. Vamos a gritar, vamos a cantar, todos tienen que escuchar. Somos más, muchos más. Ahí va, esa parte. Esa parte era como... Se me vino la imagen, sí, todos juntos en la playa, de chocolate, ¿no?, en la playa, del chocolate relleno con dulce de leche, o también en una flashback de mi generación, no de la tuya, sí, de una propaganda de flecha que decía... Me siento yo con nombre y apellido. Yo haría la versión moderna de aquella propaganda con esta. Lo que tiene esta canción es que musicalmente da para eso, la letra no tanto. Claro. Pero musicalmente sí, es re. Entra. Y en el disco que está media punk moderno, es más. El del Minita se lo escuchamos, sí, Francia Mujer, entre, sí, perfecto. Un tema con un invitado consagrado. Este no hace falta que lo toques, pero si me decís, ¿hay alguno? ¿En cuál tendría un invitado? Sí, ¿hay alguno? No hay ningún invitado. No, bueno, no. Se podría, digamos, Ariel Casas, que es un percusionista, toca en dos temas del disco, pero no considero invitado porque es como parte de la banda también. Sí. Así que no tengo ningún invitado. Bien, eso es falta entonces, para, sí, anotando. Falta. Estamos a tiempo, claro. Lo puedes, sí, invitar a Martín, que es, no, más famoso. Venir de... No, consagrado. Para, es un virtuoso. ¿Qué de tipo las de palmas música te gusta vos? La cumbia. Ah, estamos complicados. Martín es muy bueno con las palmas. Yo soy muy bueno con las palmas. Bueno, lo podemos invitar a grabar palmas. Yo soy muy bueno, yo soy muy habilidoso para tirarme pedos al micrófono y que queden bien registrados. Claro, ahí va. Eso lo ponemos en sincro después. Sí, lo prende en música 8. Tenemos la balada, la vamos a dejar para que la escuchemos. Vos le trajiste temas. Yo tengo. Sí, tenemos. ¿Qué hay? No sé. Somos alta producción. Ahora producimos en más. Les preguntamos que nos digan qué. Te robamos, digamos. Claro. Me lleva el viento, es tiempo. Ah, bueno, son las canciones que están. Bueno, esos dos temas son dos demos, en realidad, que grabé en 2011. Que en realidad los hice para el proyecto, que fue el proyecto que después me abrió las puertas a las señores. Están buenos. En algún momento seguramente los voy a grabar bien. Igual están. ¿Alguno se puede escuchar entero? Sí, cualquiera. ¿Cualquiera? De lo que está, de lo que está en internet se puede escuchar cualquier cosa. Bien, elíjalo usted ese, me lo va diciendo para que cerremos con ese. Bueno, es tiempo, es un tema de Palmas también, ¿ves? Bien, perfecto. Una versión rara, recién me dijiste Mi Caramelo. Sí, Mi Caramelo hice una versión de más fogonera. Si querés podemos hacer un pedacito. A ver. Que está en la web también, después si la quiere escuchar la gente, con el Leonardo Centeno, Mi Caramelo, la subí ayer. A ver. Tenemos la exclusiva. A ver, ¿cómo suena eso? Tiene que haber una versión rara siempre, en todo disco. Igual no hay covers en el disco, pero bueno. Es que no está en el disco. No. Ah. No está el disco, ya vendrá. En el show. Claro, está en el show. Qué linda que estás. Sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara. Y espero a los asaltos, así juego a la botellita con vos. Mi bomboncito. ¿Sí quieres que siga? Sí. Qué excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada. Y esos senos, el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telón con vos. O quizás en un auto. Han pasado 5 años, asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga. Haría bien a la terapia hoy alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa, hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amarnos. Ya ha pasado mi hora. ¿Quién robó mis años? Cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita con vos. Bueno. Es para mí. Me acuerdo tanto de los recreos. Más fogonera, viste, más tipo Dylan. Sí. ¿No? No tan arpegiada. Sí, es verdad. Me hace acordar mucho eso, los recreos. Yo salí del recreo y en realidad todos salían a tocarle la cola a la chica y yo me quedaba jugando el tate-tí con papel mojado contra la pared. Así esas cosas. Esta canción tiene como una cosa tierna y morbosa a la vez. Sí, ¿sabes? Totalmente. Como que juega un poco. Un doble filo increíble. Recontra, chicos. Sí. Un doble filo increíble. Leo, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por venir. ¿Para cuándo está pensada la salida del disco? ¿Alguna fecha aproximada? Mirá, no, la salida del disco. Está pensada para diciembre, no hay fecha seguro. En octubre vamos a estar rodando el primer videoclip bajo Bien. La dirección de Juan Francisco Tanio, que es un gran director. ¿Sale todo junto, clip, disco? Clip, disco. Tenemos un clip, como te dije, pero va a salir el segundo, que lo hicimos con Juan también, por diferentes razones. Bien. Después, ahora metiéndole más que nada pilas al disco. Hice algunas canciones para la segunda temporada de Señales, que ahora está frenada hasta febrero. Bien. Y repetimos las redes sociales. Sí, bueno, en Twitter, @CentenoLeonardo. Bien. En Facebook, Leonardo Centeno, guión del medio oficial, o Leonardo Centeno oficial, ya sale. Y una página. La página www.leonardocenteno.com.ar. Lo que tiene de bueno es que en la página hay muchas pestañas y cuenta todas las cosas que hago. Por un lado la música, por otro lado la actuación, el hecho de escribir, la dirección también. Está todo. Está todo. Está así todo. Que gracias por la invitación. No, está por favor, gracias por venir. Que haya espacio, sobre todo para los artistas independientes, que a veces por supuesto. Se torna complicado. Vamos, ¿conocías el IMPA? Había venido una vez a buscar justamente a Juan, el director amigo, que él estaba haciendo una cosa acá con unos chicos que hacían la experiencia, que era un espectáculo de teatro con audiovisuales. Sí. Pero no había entrado, había venido hasta la puerta y él vino y nos fuimos. Ya, y ahora subiste al cuarto piso. Ya, abrazos. ¡Epa! ¡Guarda! Claro, por eso. Estamos en el cuarto piso. Bueno, muchas gracias por venir, en serio. ¿Otra vez elegiste el tema para que los chicos pasen ahora? Sí. Tenían dos ahí, me dijeron, de los que tenían pasen es tiempo, que es como más... Vamos con tiempo. Dale, es tiempo. Tiempo, perfecto. Es tiempo, que te cuento rápido, es una canción que escribí hace bastante tiempo y la grabé, que es un demo lo que vamos a escuchar, no es una versión oficial. La grabé para un proyecto que se llama Paraíso Urbano, que lo pueden ver también el tráiler en la web. Es un proyecto que hicimos la producción con mi socio, que es Fer Goberbun, que también le mando un saludo. Y bueno, hicimos el guión y actuamos, hicimos todo. Hicieron todo ustedes. Y el tráiler está, dura 10 minutos y se trata de 5 chicos que se conocen en un hostel y forman una banda de rock. Y esta es una de las canciones. Y esta es la música. Perfecto. Leo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Choque al micrófono, mirá. Ahí. ¿Cómo es? Ahí. Perfecto. Perfecto. Gracias por venir. Mucho. Ahí. Vamos a la segunda, Ahí va. Ahí va. Gracias por venir. No, gracias a usted. Las sensaciones de una verdad, pinto canciones para volar.